que revienta quiniela es este PP. En realidad a mí no me ha afectado este año, yo no le iba a hacer ningún cuplé. Pero ha salido esta cuarteta porque se han pegado un tiro en el pie. Yo creo que eso ha sido como los imanes. Si tú metes España dentro de España, esos son dos polos iguales. Eso rechazo al momento. Así ha salido el invento. Y es que lo del PP es preocupante. El que denuncia corrupción, se lo llevan por delante. Se han cargado al líder. Eso en toda regla es un cajonazo. Con un gran aplauso, le estaban dando el puntillazo. Menos mal que este año mi repertorio es cortito. Así que no quiero ovaciones. Pero pilla, tampoco quiero pito. La sobrina llegó en feria, todo eran risa. Pero llega el carnaval. ¡Ay! ¡Ah! Y el tío la tiza.